daba todo por ti, hasta la vida misma. Ayer lo daba todo por ti, si era preciso morir, si tú me lo pedías. Ayer mis promesas de amor, las que tú me decías. Ayer lo que tú me pidieras, con gusto lo haría. Alguien viene y reclama tu amor, y me dice que a él tu amor le ofrecías. Es muy triste romper la ilusión y causar un dolor que yo no merecía. Por ti, hasta la vida misma. De amor, las que tú me decías. Ayer lo que tú me pidieras, con gusto lo haría. Alguien viene a romper la ilusión y causar un dolor que yo no merecía. Ayer lo daba todo por ti, tengo para ti solo una despedida. Ayer lo daba todo por ti, hasta la vida misma.